Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. A mí me da mucha curiosidad también la gente que mira series de Netflix o lo que sea por teléfono. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Maru. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿vos te agarré en alguna actividad? ¿Cómo? ¿Te agarré en alguna actividad? ¿Te interrumpí? Estaba leyendo una entrevista. Ah, mira vos, ¿y se puede compartir? A un ex ministro de Educación. ¿Se puede decir el nombre? A Mariano Narodowski. Oh, hace muchos años. Una entrevista que descubrí hoy, debe haber salido ahora. Ah, bueno, igual que fue ministro hace un tiempo ya. Sí, creo que 2007, ¿no? O 2009. No, 2007-2009, no me acuerdo, la verdad. Por esa época. Bueno, te interrumpí la lectura, porque, bueno, viste que hoy es miércoles y tenemos esta sesión de diálogo. Por supuesto. Así que estaba con una inquietud que tenía que ver con... ¿Viste la gente que mira series y películas en el bondi? No. Esto es algo que pasa. No presté atención. No, bueno, yo veo cada vez más, acá estábamos hablando con el equipo de La Mar en Coche, de esta práctica. Es como sacar el living de tu casa al bondi. Me había olvidado. Vi en el subte. Eso pasa. Vi a alguien mirando, no sé si era una serie o una película, ¿no? Sí, algo de eso sucede, que es para mí es como de repente, bueno, me instalo acá en este living mientras el resto me apretuja en estas condiciones de transporte público y me miro una serie. Bueno, sí, es como sacar un poco el living, pero bueno, en un momento fue sacar la música también. Ah, sí, bueno. Yo me acuerdo del Walkman. Sí. Y cuando apareció el Walkman era tocar el cielo con las manos. Y me acuerdo que había debates en torno a que la humanidad quedaría sorda. Sigue siendo ese debate, me parece, sigue existiendo. Es probable que estemos todos sordos, no lo sé. Ahí estamos todos sordos. Sí, yo creo que... Y no nos dimos cuenta. En mi caso, que el responsable directo de mi sordera es Diego Escliar, te lo tengo que decir. Puede ser, sí. Porque todo el tiempo le pide a María Nyberger del otro lado del vidrio, a cargo de los controles de este programa, que le suba el retorno. Entonces, así progresivamente vamos perdiendo la audición. Sí. Yo me acuerdo el debate porque Vilas, que... un tenista, sí, claro, viajaba con Walkman, que era como un privilegiado universal. Eran muy pocos los que tenían Walkman. Tenías que, no sé, eran como unos, muy pocos. Y él viajaba a los campeonatos y qué sé yo, en el avión, y siempre estaba con los auriculares. Y se hablaba más de la posible futura sordera de Vilas que de los campeonatos de tenis. Y que valía mucho en esa época, Vilas. Y era algo... A mí me prestaron uno, me acuerdo. Me prestaron uno. Y me costó tanto devolverlo. Ajá. Me acuerdo lo que me costó devolverlo. Finalmente tuve una intimación. No. Sí, una intimación más o menos amable. Pero detrás de la amabilidad había una amenaza. Siempre. Yo estoy en ese tren también, estoy intimando a quienes presté libros que me los reintegren. Los libros es más difícil. Es tremendo, Marcelo. Es muy difícil. Yo pienso que no es que no hay que prestar, no hay que pedir. Bueno, si a alguno le prestan un libro, porque hay gente que dice, llévalo. Yo conozco gente, tengo gente conocida que mirás un libro y te pregunta, ¿te interesa? Y si decís que sí, te dice, llévalo. Hay gente muy generosa. Y después tengo un amigo que no tiene biblioteca y que es un lector muy... que solo lee, básicamente, pero no tiene biblioteca. Él termina de leer un libro y no lo quiere tener porque no ocupan mucho lugar. No sé cuáles son los argumentos, deben ser muchos. ¿Pero compra o pide prestado? No, él compra los libros, libros y también pide prestados. Pero cuando pide prestados, él no los quiere tener, entonces es muy probable que lo recuperes. Claro, es una buena persona a quien poder prestarle. Pero cualquier biblioteca uno puede hacer un relevamiento y ver qué libros compró, qué libros le prestaron, qué libros prestó. Es muy difícil saber los libros que uno prestó. Y a la larga es muy difícil saber qué libros le prestaron, salvo que estén con el nombre. Sí, yo tengo algunos que sé que me prestaron y que ha pasado un tiempo considerable de gente muy querida que le mando un beso, que no he reintegrado todavía, y ahora me está volviendo este destino trágico de necesitar esos libros que presté y que no me están llegando. El problema de prestar es que si uno lo va a necesitar. Ah, sí. Y después el otro, no sé si es el problema, digo, es uno de las tantas cosas. Y hay otra que es decorativa. El libro es muy decorativo. Cualquier tugurio en el que uno tenga que vivir, si pinta una pared y pone una biblioteca con libros, bueno, de hecho las escenografías de los programas en una época, hace mucho, eran bibliotecas, cuando querían dar una cosa así como de seriedad y calidez. Claro, y que eran vacíos adentro. Sí, eran vacíos, sí, eran vacíos. Y y no pesaban nada, estaban hechos todos con madera balsa, no sé con qué, pero era calidez y seriedad, sería como una especie de novela decimonónica. Claro, y si escribís un libro o algún artículo o un paper o lo que sea, es un buen lugar para sacarse una foto, ¿no?, en la solapa de ese artículo. Sí, a mí, yo no sé, a mí me gusta el fondo de libros, pero es un fondo que demasiado peso tiene, significante. Sí. Enseguida lo pone a uno en un lugar que uno por ahí no sé si quiere estar en ese lugar, en el de, hola, ¿qué tal? Yo leo muchos libros, ¿no? Claro, agarrándote la pera. Dado que soy escritor, soy además una persona que lee muchos libros. Me haces acordar a un escritor, pero no te voy a poner en aprietos. Y hace, no, sí, a mí también me hace acordar a un escritor. Pero bueno, no está bien, porque si a uno le gusta dar esa imagen, está bien. Después la imagen que da uno siempre no es una decisión personal. Sí, yo creo que en esos momentos de la fotografía del escritor, el fotógrafo de la editorial te dice, bueno, a ver, más o menos ponete por acá, sostenete el mentón y mira para arriba. Bueno, también reconozcamos que si uno va a poner una foto en la solapa de un libro, va a poner una en la que se mira y dice, salí bien. Claro. Es raro que alguien ponga, no raro, puede pasar y pasa. Y también es una forma, ¿no? No es que todo el mundo elige la que salió, entre comillas, lindo. Pero... ¿Hay libros de Marcelo Zanelli con foto de Marcelo Zanelli en la solapa? No. ¿Pero qué estamos esperando? Usted con la colección seria tiene un material ahí riquísimo. Sí, pero no. No, en una época me entusiasmaba la idea, ¿eh? Pero ahora creo que no, me parece que no. No sé, tendría que pensarlo. Hay que ser fotogénico para poner una foto. En mi caso, yo hablo por mí, porque a mí no me gusta poner fotos en las que no me reconozco o que me veo y no termino de creer que yo soy así. Te voy a tirar una compleja, aguda, pero es difícil mirarse siempre. Es difícil mirarse porque, bueno, pero es el único momento en el que uno se detiene a uno mismo. Porque el espejo es en simultáneo, el espejo no dice la verdad. Porque no lo podés detener, está siempre, depende de cómo te pones, va, no sé. Claro. En cambio la foto te mirás y decís, hay un instante, un micro milisegundo, no sé qué, nanosegundo, en el que fui así, como soy en esta foto. Ese gesto. Y si algún ojo percibió ese nanosegundo en el que yo fui así, cree que soy así o puede pensar que soy así, pongamos, ¿no? Claro, pero congela. Eso es pura fantasía, ¿no? Qué sé yo, la foto se queda quieta y uno se mira la foto. Y también hay fotos en las... mire, el otro día encontré una foto que a mí no me gustaba nada, esa foto. No estoy yo solo en esa foto. No me gustaba la foto en general. Ajá. Y bueno, y pasaron muchos años y ahora la miro y es una linda foto. ¿Sos de mirar fotos viejas? A veces sí, sobre todo cuando tengo que hacer buscar, que me dicen, tenés que traer el certificado de no sé qué. Y el certificado de no sé qué, por supuesto, nunca lo encuentro. Y es tremenda el problema que uno se puede llegar a hacer con las cosas que hay que presentar. Papeles que uno dice, ¿qué hago? ¿Lo guardo este papel? Bueno, lo guardo acá para no perderlo. todo lo que guarda uno para no perderlo... Está destinado a ser perdido. No, después lo busca el pirata Morgan. No. Mi abuela guardaba muy bien. Tan bien guardaba que después jamás encontrabas. Entonces creo que hay algo de eso, de tanta dedicación puesta en aquello para conservar, que se termina perdiendo. Picando una pared, una persona que conozco, que se tenía humedad en el no sé dónde, en el lavadero, pongamos... Picaron la pared y adentro de la pared había un paquete y había $20,000. No. Sí. ¿Por qué no me pasa eso? No, bueno, eso no le pasa a nadie. Le pasó a una persona que yo conozco. No tengo suerte ni para encontrarme guita en la calle. Por ahí lo máximo que me encontré es un billete de 2 pesos que ahora tengo que ponerle atención porque ya no van a circular más. No, a mí me pasó una vez que le debía 50 pesos a un amigo y me los había prestado, y era un amigo que también necesitaba 50 pesos. Ah. Que no le sobraban 50 pesos. Y como yo no se los devolvía, hacía lo mismo que con el libro y con el Walkman, y no se los devolvía porque, claro, cuando uno pide 50 pesos, en un momento 50 pesos era una plata, no mucha, era para vivir un par de días. Cuando uno pide 50 pesos, lo más probable es que no pueda devolver 50 pesos. Y dada la escasez... Es más fácil si uno dice, che, tenés, no sé, 20 lucas para prestarme. Bueno, si alguien pide 20 lucas, ¿es porque te la va a devolver o es un estafador? Pero 50 pesos es algo como que se nota que es para salir del paso. Y que en el contexto en el que uno está, el que lo presta sabe que no es que la semana que viene voy a tener 50 pesos. Es algo prestable, digamos. Sí, prestable, pero el otro también los necesita. Me acuerdo que no había forma. Entonces me dice, che, me tenés que devolver los 50 pesos mañana sin falta. Y al otro día sin falta él pasó por mi casa. Y yo no tenía los 50 pesos. Y entonces, no se lo decía. Y le digo, acompáñame al kiosco que voy a comprar no sé qué cosa. Y no le daba los 50 pesos. Y cuando bajo y camino para el kiosco, me agacho a atarme los cordones y al lado de mi pie había 50 pesos. No, eso es de ciencia ficción. Y él no los vio y yo me los guardé en el bolsillo, y cuando llegamos al kiosco, salimos del kiosco y le dije, tomá, los 50 pesos. Ah, ¿y sostuviste? Sí. Hasta la última instancia, hasta el último momento... La confianza en yo te voy a prestar estos 50 pesos. Sí, y nunca jamás volví a pedir 50 pesos a alguien que necesitara los 50 pesos. Claro, quedaste marcado para lo toda la vida. Lo cual hace que se me achique muchísimo el espectro de financistas. Claro, sí, ese es un tema. Pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Pero esas cosas pasan. Bueno, volviendo a los libros. Sí. Ocupan demasiado lugar, pero hay algo fetichista en los libros. A mí, por ejemplo, me gusta. Pero no sé si es fetichista. Dicen fetichismo, yo lo he escuchado muchas veces. Es probable que sea solo un aspecto. Porque lo otro es el placer de el olor del papel, de los libros nuevos Eso o viejos. Me gusta, sí. De la impresión, de la tipografía, de la información que traen, de cuándo se publicó. Qué sé yo, esas cosas que son entretenidas, es como coleccionar figuritas de última. Sí, algo del coleccionismo tiene que ver con eso, ¿no? Y después viene como el orden de esos libros, cómo ordenás la biblioteca. Hay que llamar a alguien que haya estudiado eso. ¿Algún bibliotecario o bibliotecaria? Yo no conozco, salvo los que saben mucho del tema de cómo ordenarlo, es difícil. Empieza, ¿este libro a dónde va? ¿Qué será esto? ¿Qué será? Yo me los pongo por afinidad, bueno, por ejemplo. Bueno, pero Foucault es afina de Les. Como decía Goethe, las afinidades electivas. Electivas, obviamente. Pero no son perdurables, son un poco perdurables, pero no del todo. Bueno, después puede cambiar ese orden. Claro, pero también cambia, y en ese sentido uno saca un libro y lo pone en otro lado. Pero también lo que pasa es que uno saca muchos libros. Eso le debe pasar a la gente. Que después los deja ahí y después lo guardo. Yo. Y nunca más se van guardando, y después lo que uno ordenó en un momento se transforma en lo mismo de siempre. Y finalmente las cosas deben ser así. En una pila, en una montaña. Todo se desordena todo el tiempo y después nada, qué sé yo, a dónde van a parar los libros. La montaña es la montaña, decía Spinetta. Sí, Sí, exactamente. Esa canción la hizo pensando en un montón de ropa que tenía para lavar, tengo entendido. Tal cual, sí, había algo de eso dando vueltas. No me acuerdo si no lo contó él. Viste que siempre pensando un montón acerca de las letras de Spinetta, una se rasga las vestiduras, la cabeza, y de repente el flaco te salía con, no, estaba bueno, pensando... Bueno, eso es lo que pasa con todo, finalmente. Eso es lo que pasa con todo. Ayer leía un poema de Watanabe, del peruano. Sí. Y que no viene al caso, pero lo leía y yo asociaba con cosas, obviamente. Pero después que pensé, bueno, a mí me remite a esto, ¿a qué le remite? A los demás no es muy claro ese asunto. Y depende en qué época histórica uno pone ese poema y nada, qué sé yo. Resuena distinto. Se puede leer, por eso es genial que uno puede leer lo mismo tantas veces. Y volvés a encontrar. Uno puede leer novelas enteras muchas veces. Siempre hay una novela que yo leo una vez por año, más o menos. Mirá qué conducta. Que es de Jack London. Una novela de Jack London. A veces es Colmillo Blanco, El Llamado de la Selva. O uno que es Antes de Adán, que es muy cortita. ¿No lees siempre el mismo título? ¿Lees alguna de London? Sí, hay algunas, sí. Porque es como un equipo de fútbol que le soy fiel. Ah, vos seguís a London. Cuando por ahí no le doy mucha bolilla, pero no me da lo mismo del todo. ¿Y lees todos los años a ese autor? Alguna de esas sí, me gusta leer. ¿Y te encontrás con diferentes experiencias cada vez? Sí, por supuesto, claro. Porque el tiempo pasa para el libro y para mí. A mí me pasa eso con la música a veces. El otro día, sin ir más lejos, estaba escuchando Nada del Otro Mundo, una canción más de Gustavo Cerati, y en ese momento me cayó la ficha del sentido, ¿viste? Y dije, ¡ah! Pero no sé si es el sentido de Gustavo Cerati o el que le quiso dar, sino es eso... lo que te pasó en ese momento con esa frase, tal vez. Exactamente, es así. No sé si es... Sí, yo creo que es así. Lo otro, hasta las leyes que intentan ser muy claras, después tienen interpretaciones, ¿no? Y cada época interpreta una ley de alguna manera diferente. Si no, la jurisprudencia, ¿para qué existe? No, y siempre hay alguna cosa que la ley no dice. Que la ley no dice y que se puede ir para un lugar o para otro. Se puede revertir incluso el sentido, ¿no? En un momento ser una cosa, en otro momento ser otra. Por eso le va también a los abogados. No sé si les va bien. Y esta es una época... para pensar algunas cosas que yo no estoy pensando. No sé si les va bien. Tampoco sé el significado y el peso que hoy tienen los antecedentes de algo. No, uh-huh. No sé. Me da la impresión de que por ahí pesa un poco menos la historia para algunas cosas. Se achican un poco las bibliotecas. Y sí. Yo siempre, a mí me medio que me crié con que el siglo XX había sido un siglo tremendo, ¿no? Un siglo de muchas guerras, de mucha muerte, mucha violencia, ¿no? Uh-huh. Y ya no me parece que sea el ahí como... No sé, tengo ya mis dudas, porque esto está como empezó y van pocos años del siglo XXI. En poquito tiempo, mucho desastre. En poquito tiempo uno ve, pero bueno, no lo sé, no, tampoco quiero dejar eso así como... a veces me llama la atención, digo, bueno, empezamos, van pocos años, ¿no? Y mirá lo que está pasando. Y como sí, y después ayer miraba cuatro propagandas chilenas en un canal chileno, que no sé qué canal es. Y las cuatro propagandas de distintas cosas era todo pasa rápido, corre, corre, corre, siéntete bien y no me acuerdo qué otro, así como, pero las cuatro propagandas seguidas era de gente muy muy muy activa, muy activa. Y de empresas que te ayudan a ser activo, muy activo. Corre, corre, corre. A estar corre. En movimiento y dale, y acomodarte rápidamente al cambio que cambió más rápido que el propio cambio en el medio que dijiste cambio. Cuando llegaste a CAM, ya cambió. Te veo muy en ese ritmo, ¿eh? Sí, yo no lo puedo creer, porque es todo como una maratón. Claro, es una maratón. Peor que una 10K, maratón. 20K. Es como salir a correr solo. Es como salir, es la misma relación con que, no sé, es casi como todo, me parece que es demasiado íntimo, va íntimo, no individual, entre mi relación con correr. ¿Tu relación con correr? ¿Corriste alguna vez? Conmigo, mi relación conmigo mismo. Tengo que ser mejor. Ah, bueno, claro, sí. Que ser más activo, tengo que correr, tengo que sentirme bien, no tiene que notarse que pasa el tiempo para mí. Y después nos terminamos medicando con ansiolíticos, porque la ansiedad de no poder llegar a todos lados. Y es probable, sí, que sea, sí, bueno, qué sé yo. Tampoco, o hacemos yoga. Tampoco voy a hacer un problema moral de no, esto. Por es favor. Así como es y hay que ver cómo se administra lo que es. No estamos acá para hacer problemas morales, lo que Marcelo. Lo que hace falta es, no sé, lo que hace falta, no tengo idea lo que hace falta, pero hay que conducir. Alguien que conduzca, algo que conduzca. Algo que conduzca, esta es la frase del día miércoles de Marcelo Zanelli. No, pero bueno, que no está bueno que no haya nada al volante. Ni a dónde ir. Ni a dónde ir. No, por favor, solo se trata de correr. Por favor. Exactamente. Marcelo, te dejo ordenando tu biblioteca. ¿Cómo se dice? ¿Un chivo? A ver, contame. El viernes, ahí no lo tomes a mal. Sí. Que eso lo hubiera dicho Diego, seguramente. Eso lo hablamos largo y tendido antes de comunicarnos con vos. Mirá. Ah, mira, qué bueno. Lo hablamos largo y tendido. Porque hablamos... a mí me da vergüenza hacer chivos, porque sé que después hay que pagarlos. Bueno, te está llegando por mail una cuenta... Una factura. Sí, te va a llegar una factura a nombre tuyo directamente con el CBU de esta radio comunitaria. Buenísimo. ¿Esto para paga que... IVA? Sí, está con IVA incluido. Ok, perfecto. Sí. Por favor, te vamos a pedir que nos envíes el comprobante de la operación, así ya sabemos que el viernes te podemos habilitar las sillas perfecto, en este bar. Perfecto, así yo le devuelvo los 50 pesos a este pibe que va a venir dentro de un rato. Te lo pido, por favor, no... Ah, no, tengo que pagar yo, le voy a pedir prestado. No andes con deudas, Marcelo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Maru. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.